Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Podemos? ¿Podemos arrancar? Hace bastante que no arrancamos mal el programa. ¿Que no arrancamos mal? Que no arrancamos mal. O sea, vos decís que venimos arrancando bien el programa. Venimos arrancando coherente, correcto, acorde a las circunstancias generales, ¿no? De lo que está pasando en el país y en el mundo. Pero en general nosotros tenemos un historial de arrancar los programas con cosas que muchas veces no tienen mucho que ver con lo que viene después. Tomá. El termo, voy a buscar el termo. Dejá el espacio vacío. Ahí está, ¿ves? Bien, y ahora lo que vas a hacer es agarrar el termo y saludar en esta cámara, mira. Acá estoy y vuelvo allá. Perfecto. Para quienes nos están viendo por el canal de YouTube de Radio La Retaguardia, habrán visto que Fer Tevele apareció en mi cámara en YouTube. Para quienes nos están escuchando a través de la radio, se perdieron todo el acting. Armamos una actuación impresionante con Fer. Qué guión. Producida hace semanas, además. Sí, hemos mejorado el guionista para el 2025. Eso ha quedado evidenciado en este gag que acabamos de hacer para quienes nos están viendo por YouTube. Bueno, aprovechamos para saludar a quienes no nos están viendo por YouTube. Yo quiero saludar hoy a todos y a todas quienes nos escuchan en radios compañeras y amigas desde hace un montón de años que La Retaguardia se escucha en otras radios comunitarias, así que nada, mandamos un abrazo y aprovechamos para agradecerles que en este 2025 todavía aún no se hayan arrepentido. La verdad que sí, un gran saludo a quienes están del otro lado, que además, bueno, nos hacen llegar su cariño, sus saludos, sus felicitaciones también por el reconocimiento que tendremos mañana en la legislatura porteña que nos harán a La Retaguardia. Sí. Y que también, bueno, lo que decimos siempre, primero, por un lado, nos cuesta bastante el autobombo. Eso ya creo que es algo que repetimos hasta el cansancio. Y por otro lado, también nos parece... A mí un poco menos, ¿eh? A mí me critican a veces internamente que no me cueste el autobombo. Bueno, a mí me cuesta el autobombo. Pues yo soy de los que piensan que como no tenemos capacidad de pagar publicidad y en los medios de comunicación ha cambiado un poco en los últimos años, pero suele ser un medio muy poco generoso entre colegas. Insisto con esto que hay un cambio muy fuerte en los últimos años, pero las empresas por lo menos no son muy generosas. Nosotros tenemos que ser capaces de generar autobombo y muchas veces internamente hay otras compañeras que se podrán imaginar quiénes son que me dicen, pará con el autobombo. Pero a vos te cuesta. A mí me cuesta, pero lo que, sea de familia, a lo que iba en realidad era simplemente a acercar un poco nuestro agradecimiento al resto de los medios que también son parte de esto, ¿no? Porque la verdad que parte de la construcción de La Retaguardia es el laburo en conjunto con otros medios, así que también los y las sentimos parte de esto que va a pasar mañana, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, esperemos llenar la sala San Martín, allí en el Salón San Martín, dentro de la legislatura porteña. Sí es cierto que nos va a resultar raro estar ahí y ser el epicentro del asunto. Fuimos muchas otras veces a la legislatura, o bien a cubrir cosas que pasaban en el recinto, o bien a cubrir declaraciones de interés de tareas de otros compañeros, compañeras. Pero bueno, en un rato seguramente vamos a poder extendernos un poco más para compartirles la historia de cómo llegó el recinto en la última sesión del mes de diciembre, y con la obvia y distinguida para nosotros negativa de una parte del bloque de La Libertad Avanza, Yamil Santoro fundamentalmente, que nos complace que nos odie, y que es mutuo esa sensación que nos embarga. Bueno, eso, les contamos en un rato seguramente cómo se llegó a votar allí en el recinto por la iniciativa de Delfina Velázquez esta declaración de interés para la retaguardia. Es una jornada, para quienes nos están escuchando en vivo o en las próximas horas, ha pasado un miércoles sin represión. Hacía mucho tiempo, yo diría por lo menos 3 meses, que no hubo episodios de represión en las calles del Congreso. Uno puede tener varias lecturas sobre este hecho, y esas varias lecturas pueden ser no contradictorias, sino más bien ir de la mano, ¿no? Por un lado, podemos pensar que después de lo que pasó la semana pasada, de el estado que continúa siendo gravísimo de Pablo Grillo, el fotoperiodista que recibió en su cabeza el impacto de una granada de gas lacrimógeno y que está allí en un estado de extrema gravedad y con consecuencias todavía, si consigue sobrevivir, con consecuencias que todavía no se han podido medir. Que el gobierno está pagando un alto costo por eso, que pagó un alto costo político por la represión, aún con parte de su propio público, porque es mucho más visible el público sacado de La Libertad Avanza, ¿no? Que está mucho más presente en las redes sociales, o imbéciles como el director de La Derecha Diario, que sale por los medios a decir que bueno, que está bien lo que hizo el gobierno y que tendría que haber hecho más, o otros impresentables que piden estado de sitio. Digo, son mucho más visibles esas voces del gobierno y esos fans del gobierno. Pero a mí me parece que en líneas generales el gobierno pudo leer que no le conviene que el país sea un caos. Y el miércoles pasado fue un caos. Pero también se puede leer que el gobierno no reprimió hoy porque no le interesaba lo que pasaba en las calles. Lo que le interesaba era lo que pasaba adentro del Congreso. Hoy la Cámara de Diputados dio media sanción ratificando el DNU que nos mete otra vez a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno, que sigue sin mayorías ahí, pudo construir una vez más una mayoría. Y era lo que le interesaba. Al gobierno hoy le interesó gobernar adentro del Congreso y no en las calles. Nos dejó las calles por un rato, yo creo que no definitivamente, porque lo que verdaderamente le interesaba pasó adentro de ese Congreso vallado, que siempre estuvo a salvo, ¿no? Tanto porque las vallas alejaron a la gente, como porque la gente que se manifestó hoy, que fue mucha, mucha más que la semana pasada, me decía gente que fue a las 2, tenía especial cuidado también en que tampoco a los sectores populares les conviene que el país se convierta en un caos. Aun cuando se pueda pensar que el caos hace más débil al gobierno de Milei, los muertos o los heridos graves siempre están de nuestro lado, siempre están del mismo lado. Y ese es un costo que hoy no estamos en condiciones de pagar, que ya la Argentina, los sectores populares lo han pagado durante la dictadura y todavía estamos sufriendo las consecuencias de ese costo humano, ¿no? De todas esas personas que no están y que deberían ser o haber sido nuestra clase dirigente en favor de los sectores populares. Por lo que tuvimos una jornada sin represión y en la naturalización de la violencia que generó este gobierno, eso es un hecho, termina siendo un hecho destacable, termina también siendo una noticia. A mí me parece que a los sectores populares esta gimnasia de calle que hoy incluyó a gremios de la CGT, claro, ahora les tocaron el bolsillo a las obras por lo de las obras sociales y empiezan a aparecer por lo menos algunas ideas de la CGT de volver a la calle. Me parece que esa gimnasia de retomar las calles siempre es buena para los sectores populares y habrá que ver cómo continúa. Es interesante, Fer, que hay, bueno, sabemos que nadie resiste un archivo y el archivo de Milei y de sus compañeros y compañeras en esta fórmula es muy cercano también, ¿no? Nos podemos encontrar con cosas que hasta hace uno o dos años pensaban completamente distintos. Bueno, Milei era un especialista en economía con y sin dinero. Bueno, parece que tan especialista no era, lo decía Bruno Napoli aquí en la radio hace muy poquito. Y además decían que un país que iba a pedir un préstamo al fondo era un país que fracasaba. Bueno, lo decía él, lo decía Adorni, lo decían muchos otros. Y ahora con un DNU y además con un Congreso que otra vez les avala esto, vuelven a pedir un préstamo al FMI. Uh-huh. Y veremos con qué condiciones, ¿no? Pero por supuesto el problema es que nos llevará seguro a una ruina tremenda, ¿no? Porque es lo que buscan. Tal cual. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Se viene otro 24 de marzo. De hecho, lo que va a pasar mañana en la legislatura y lo que vamos a hablar después de esta declaración de interés de nuestra tarea, también nosotros elegimos esta fecha como parte de las miles de actividades realmente que hay en todo el país para conmemorar un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, que será, y esto es lo más importante de todo, el próximo lunes, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, porque no es algo que se haya conseguido en todo el país, pero siempre la amplificación que recibe lo que sucede aquí hace que sea muy importante. Va a haber una sola marcha el 24 de marzo. 19 años pasaron de la última vez. La última vez fue un escándalo, hubo piñas, fue un desastre en el 2006. El hecho que terminó generando una división en lo que era en aquel momento el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y muchos organismos, los más cercanos al kirchnerismo, terminaron yéndose. Ese año fue un año de mucha ruptura en todo lo que significó construcciones de derechos humanos. Paradójicamente, ¿no? Porque fue un momento en el que las políticas públicas empezaron a fortalecer lo que sucedía, pero también generaron muchísimas rupturas, desde asociaciones por la memoria de los diferentes barrios, pasó aquí en Liniers, Mataderos y Villaluro el mismo año, y esa gran ruptura que se dio en la marcha del Congreso a Plaza de Mayo del 2006. Bueno, 19 años después, Milei ha conseguido, después del esfuerzo que quedó trunco a las últimas horas de la previa del 24 de marzo del 2024, este 2025 habrá una sola marcha, habrá un solo escenario, las madres y las abuelas estarán arriba, se leerán consignas en unidad, digamos, y eso es realmente rescatable. Pero también hay un montón de actividades en los barrios, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la Comuna 9, donde estamos nosotros, el viernes se hace la tradicional marcha que pasa por Orleti y Olimpo. Y en los barrios de La Boca y de Barracas, el Encuentro por la Memoria de esos barrios, el Encuentro por la Memoria de La Boca y Barracas, organiza también allí una movilización desde Olavarría y Las Vías hasta Almirante Brown y Pérez Galdós. Queremos charlar con Emiliano Acosta, que es parte del Encuentro por la Memoria La Boca Barracas, para que nos cuente sobre esta actividad. Emiliano, bienvenido aquí al aire de La Retaguardia, soy Fernando Tevele, estamos también con Pedro Ramírez Otero para charlar con vos. ¿Cómo va? Hola, buenos días compañeros, ¿cómo andan? Bueno, un saludo ahí a los compañeros. Bueno, nosotros somos del Encuentro por la Memoria La Boca Barracas, estaba escuchando tu introducción de que voy a hacer la unificación de la marcha. Uh-huh. Nosotros en el barrio la característica es la unidad hace mucho tiempo. Creo que la memoria tiene que ser eso. Creemos que la unidad no tiene que ser una palabra que últimamente se está usando, uh-huh, sino que tiene que ser en la práctica cotidiana. Nosotros tenemos, el barrio en sí tiene toda una historia de lucha y los derechos humanos. Digamos, acá hay un desaparecido cada dos manzanas, más o menos, y la verdad es que laburamos mucho el tema de poder construir la memoria desde un espacio de llegar a los lugares donde no se llega desde la militancia solamente, exclusivamente desde la militancia social, partidaria, sindical, solamente eso no, sí lo conforman todos esos grupos. Los espacios sociales, los culturales, los educativos, los de salud, los partidos políticos, los sindicatos, pero el trabajo para nosotros es todo el año y básicamente nosotros construimos el mes de la memoria y lo comprimimos en la semana de la memoria. Construimos, este año va a haber 10 actividades, están transitando desde el viernes pasado 10 actividades, desde murales, en los colegios se trabaja, se hacen en las plazas, bueno, recién venimos de presentaciones de libros, no, pero nosotros creemos que hay que ir a todos los lugares y hablar con todos los espacios, pero sí queremos laburar la memoria para no repetir, para las nuevas generaciones, para lo que vamos a dejar, y para no repetir, porque creemos que si nosotros hablamos de la unificación de la marcha como algo a todos nos pone contento esto, uh-huh, pero creo que tenemos que plantearnos la memoria desde la multiplicación y para defender la democracia, que hoy creemos que es la bandera que tenemos que echar desde el lugar de la vara que nos pusieron, digamos, políticamente. Claro. En la práctica, ¿de qué la va la jornada? La jornada es como el cierre de una semana de actividades que se hacen en centros de salud, hoy se hizo una en una plaza, mañana se hace otra en otra plaza, en las agrupaciones sociales del barrio, en las agrupaciones del club, que por primera vez en esta gestión también se reivindican los socios del club. Si bien se vinieron haciendo reivindicaciones de algunos socios, dando carné, como en un montón de clubes, para nosotros que el club es de nuestro barrio, más allá de que sea, para mí personalmente, el club más importante del mundo, es un club de barrio, y entonces reivindicar a los desaparecidos. Fundamentalmente nosotros, nuestro planteo es el compañero desaparecido, primero luchaba cotidianamente por las mismas reivindicaciones que hoy tenemos, por las mismas peleas, por los mismos derechos, y bueno, la crítica que nosotros queremos tener es sobre cómo laburamos la memoria en la cotidiana, en ir a los colegios, en ir a un centro de salud, en poder llegar a lugares, en una plaza donde no solamente te convocás militantes. Y bueno, eso viene, se trabaja, es mucho laburo, pero después continúa, va a haber actividades posterior a la marcha y vamos a tratar de generar una unificación con la gente de Santel, otro grupo de Barraca, en el Parque Lezama. La marcha es como juntarnos todas las organizaciones que se hicieron actividades en la semana, nos juntamos el viernes a las 17:30, arranca con una radio abierta y después arrancamos la marcha a las 18:30. Anteriormente va a estar una murga haciendo las críticas en el barrio y después arrancamos la marcha, hacemos todo la barría, que es el centro de la del barrio, pasamos por la iglesia, que nos van a estar esperando los estudiantes de la iglesia junto con el cura, agarramos Almirante Brown y llegamos hasta las 5 esquinas. Vamos a pasar por la bajada del puente, pero es como recorrer el barrio con haber transitado toda una semana de trabajo y mucho tiempo de laburo anterior a esto, porque cada cosa que se hace en cada barrio lleva mucho laburo y mucho tiempo de compañero. Emiliano, yo quería preguntarte cómo recibe el barrio esta actividad, pensando en que, bueno, particularmente esta zona que a la que vos estás haciendo referencia tiene toda una historia, como decías al comienzo, pero también está pasando mucho que en los barrios porteños, sobre todo con el después del triunfo de Milei, se ha generado una crecida también quizás de gente que, bueno, reivindica la dictadura o se plantea negacionista en algunos puntos, quizás por desconocimiento, pero sucede bastante y hoy están un poco más, sienten un poco más de impunidad para hablar de estos temas. ¿Qué pasa puntualmente con los vecinos y vecinas de la zona con esta actividad? ¿Cómo lo reciben? El negacionismo es parte de lo, creo que del desconocimiento, uno, y después de ver que tienen carta libre para plantear las cosas que sienten mucha gente. Creo que lo que nos tenemos que replantear es cómo llegamos a los vecinos en poder charlar desde qué estamos defendiendo. ¿No? Estamos defendiendo los derechos, estamos defendiendo todo lo que la marcha. En el barrio hubo una marcha en diciembre que no salió a ningún lado, que hubo 10 carros de asalto, hubo tanquetas, hubo hidrantes, y la marcha estaba reivindicando para visibilizar todas las necesidades que tiene el barrio, que tienen que ver con la habitacional, con el problema de la educación, con el problema de la salud, con un montón de problemáticas que hay hoy, el turismo, los artesanos que lo sacaron de Caminito, o sea, hay un montón de necesidades que hoy tiene el barrio y que se agravaron en el último año, claramente. Digamos, gente que, laburantes que no llegan al KINS, y bueno, laburar la memoria sobre los derechos, sobre las reivindicaciones y sobre recuperar la memoria del vecino. Que el militante era un vecino, que el militante sus hijos iban a las escuelas del barrio, que iban al club, que tenían hermanos, que tenían hijos, que tenían amigos. Aparte de ser militante, como que si fuera una mala palabra, eran vecinos del barrio. Era gente que por ahí con otras características, que antes la gente vivía toda su vida en un mismo lugar, que ahora no pasa, pero bueno, eso, recuperar esas cosas, digamos. y eso, cuidar eso y la memoria desde ese lugar. Claro, claro. Transitarla. Emiliano, te mandamos un abrazo y que tengan una buena jornada. Entonces, este viernes volvemos a invitar para la gente que entró en la mitad de la charla en los barrios de La Boca y de Barracas, partiendo 17:30 desde Olavarría y Las Vías, llegando hasta Almirante Brown y Pérez Galdós. Van a estar las organizaciones y vecinos y vecinas de La Boca y de Barracas este 21 de marzo, este viernes, con la consigna Memoria nos convoca para multiplicar y defender la democracia. La memoria nos convoca para multiplicar y defender la democracia. Emiliano, un abrazo y gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos agradecidos por el espacio. Bueno, a 49 años del golpe cívico-militar, arrancamos la marcha de las antorchas el viernes 21 a las 17:30 en Olavarría y Las Vías, y nada, agradecer el espacio y que todos los vecinos del barrio que sea estén convocados a la marcha del barrio. Creo que es como arrancar desde la raíz de vuelta para no repetir y para que no haya nunca más negacionismo, básicamente. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Perdón, hemos charlado con Emiliano Acosta. Él es parte de este nucleamiento de La Boca y de Barracas por la Memoria, el encuentro por la memoria de La Boca Barracas. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Conductor y operador técnico, te estoy volviendo loco. Este domingo que pasó, se realizó en el Parque Centenario un festival por Más ESI. Fue organizado desde hace mucho tiempo, que lo vienen organizando desde el Movimiento Federal por Más ESI, que es un nucleamiento amplio que se viene dando para intentar sostener la educación sexual integral en un tiempo de avances durísimos, ¿no? Bueno, la situación es que se realizó un festival con muchísima gente. Estaban sorprendidas las... A ver, en algún momento tendremos que pensar por qué son todas mujeres, básicamente, las que pelean por la ESI, como si la educación sexual integral fuera una cuestión de mujeres, ¿no? O de travesti trans. Es increíble cómo los varones le escapamos a esta lucha y la consideramos una lucha de mujeres. Muchísima gente y mucha sorpresa, porque había mucha gente allí. Tiene que ver seguramente con la construcción de tantos años, y vamos a meter de alguna manera el parate musical. Va a ser con parte del material, porque entre todas las actividades hubo radio abierta, hubo kermés, hubo juegos para niños y niñas, pero también hubo escenario para artistas, y allí estuvo estuvo la Orquesta Nacional de Charango con los Goldman allí a la cabeza. Le mandamos un gran abrazo a Rolly y a todos los integrantes de la orquesta, que cerraron, pero un ratito antes estuvo brillante, como siempre, en 8 minutos, Susy Shock. Hola, de Tita Merelo. Con esa voz que junta tantas voces, con esa palabra que es ternura revolucionaria y furia travesti organizada, Susy Shock. Hola, hola, ¿se escucha bien ahí? Muchas gracias. Gracias por el convite del abrazo, por más ESI. Vine a eso y me encontré yo hiper recontra abrazada por ustedes. Así que también esto es como un agradecimiento a tanto reconocimiento por la obra, pero también por una época, porque yo sé que cuando la gente te abraza y te recibe, también abraza y cree, siente que abraza una época. Sobre todo a tantas compañeras que hoy no están y que han hecho ni más ni menos que ese otro país, como diría Camila Sosa Villada, quizás la última revolución que conoció este país la hicieron las trabas. Seguiremos entonces junto a quienes se sumen para ver clarear nuevamente nuestra patria. El miércoles tenemos que estar con los viejos y las viejas. Y yo le decía ahí, no quiero hacerla larga, pero le decía a las docentes, sobre todo las docentes, pero hay también docentes, masculinidades docentes, que han llevado este libro a las escuelas mucho antes que la ESI. Por la ventana metieron este libro como tanto contenido que hemos generado, y es un libro que sigue acompañándoles, así que yo me parecía que tenía que estar hoy leyéndoles algo de acá, de este libro de esta tía traba que abra con su sobri, y este es uno de los capítulos, se llama Jueguitos. ¡Ey! Disculpe, ¿usted no es Aguilar? ¿Sí? Ok, un gusto. Mi nombre es Susy, soy su vecina, tía de Uriel, el amiguito de su hijo Lucas. Le quería hablar de algo que dijo Lucas la otra vez jugando en nuestro patio. Sí, Lucas juega con mi sobrino, o en realidad, si prefiere ponerle las palabras justas, su hijo juega con el sobrino de una travesti. Le aviso porque ellos son muy buenos amigos, hacen las tareas juntos y después juegan y juegan horas y horas. Y Lucas es muy amoroso con toda nuestra familia, pero le quería decir que la otra vez nos contó angustiado que usted le iba a prohibir venir a casa porque allí vive un degenerado. Dos cosas. Me llamo Susy, como le dije. Me autopercibo pese a usted y al mundo en femenino, y pese a lo que crea o ignore, son heterosexuales los que violentan niños, no las travestis. Que seguro que seremos algunas mujeres peores o mejores personas, pero violadores de pibes, no. Yo que usted andaría más seguido por la parroquia a la que le tanto le obliga a ir, pese a las ganas de su hijo, a ver a qué están jugando esos curas a puertas cerradas, y no lo que se juega en nuestra casa a patio abierto. Un gusto. Cualquier duda, me consulta. Muchas gracias, ¿eh? Esta noche no tengo miedo. La caña me hacen de sonajero y la brisa con ella baila esta noche. No tengo miedo, no tengo miedo. Esta noche no tengo miedo. Las cañas me hacen de sonajero y la brisa con ella baila. Esta noche no tengo miedo, no tengo miedo. Que dos o tres besos te hagan de cuna. Que a través de tus ojos se rompa la bruma. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquite. Que se escriba ese cuento bien grande, bien tibio. Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquite. Que dos o tres besos te hagan de cuna. Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma. Chiquito, chiquita, chiquito, chiquite. Muchas gracias. Fuerza, gente. Animémonos a soñar otra cosa. Cuando se vayan, porque esto también pasará. Tenemos que poner a reconstruirnos todo de vuelta, pero también animarnos a pensar todo de nuevo, de otras maneras. Que aprenda nuestra dirigencia que está anclada en el pasado, que por eso no sale, por eso no pone el cuerpo, porque hay que animarse a soñar esto de nuevo, todo de nuevo, bravamente, no tengan miedo, cada cual sigue haciendo en la cama lo que quiere, pero lo traba es una actitud sudaca. Juana Zurdú y Eva Perón también fueron trabas, mierda. Les quiero. El miércoles con los viejos y las viejas. Qué genia, Susy Shock. El domingo en el Parque Centenario, el domingo pasado, casi cerrando el festival Por Más ESI, organizado por el Movimiento Federal Por Más ESI. Eso era lo que estábamos escuchando en esa jornada de domingo, que estuvimos trabajando intensamente con Bárbara Barros, con Valentina Macarone, no con Eugenia Otero porque estaba ella en el rol de coordinadora del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín M. González. Nos cruzamos también con la legisladora Delfina Velázquez, que es quien presentó el proyecto que en la última sesión de diciembre, y con la consecuente y orgullosa para nosotros también negativa del bloque de la Libertad Avanza y de gente despreciable para nosotros, que no somos de despreciar en las diferencias, como Yamil Santoro. Bueno, nada, me la crucé a Delfina en la jornada del domingo allí Por Más ESI, y nos vamos a volver a cruzar, por supuesto, en el acto en el que se va a hacer oficial, de alguna manera, la declaración de interés de la tarea de la retaguardia que se votó en diciembre. Eso será, para quienes no nos escucharon al comienzo, este jueves 20 de marzo. Será desde las 17:30 en el Salón San Martín de la Legislatura, y es abierto. Invitamos a que nos acompañen, queremos que nos acompañen, queremos y que cada uno entienda como quiera esto, queremos reventar la legislatura de gente. Queremos que haya mucha gente acompañándonos, y bueno, hay un montón de sorpresas, mucha gente invitada, unos videos que ya me hicieron llorar, y para nosotros y nosotras es un momento muy especial, que nació en el barrio además, por eso nos gusta, nació en la cabeza y en el corazón también de la Tana Lorena Crespo, la comunera de La 9, que impulsó y fundamentó esta declaración de interés. La tenemos en línea para agasajarla a nosotros en este caso. ¿Cómo estás, Tana? Gracias por estar aquí en La Retaguardia. Hola, Fer. Hola, Pedro. No, gracias a ustedes. Un día de lucha. Un día de lucha. Arranquemos por ahí, dale, que nos sentimos más cómodos hablando de otras noticias. Yo decía al comienzo que después de por lo menos 3 meses de pequeños episodios y grandes episodios de represión, según qué miércoles se tratara, hoy nos pudimos manifestar tranquilamente, y decía que podíamos tener dos lecturas de eso. Una es que el gobierno notó el costo de tener personas muriéndose en hospitales, de tener, como Pablo Grillo, de tener cuestionamientos, y que no está para cuestionamientos después de lo de la criptomoneda. Y también se podía hacer la lectura de que no reprimieron porque lo que les importaba estaba pasando adentro del recinto de la Cámara de Diputados con la votación de la media sanción del DNU para un nuevo acuerdo con el fondo. ¿Qué lectura tenés de lo que pasó hoy, ya que venís de ahí? Ambas a la final. Claro, sí, yo decía que no se contraponen, que... No. Para nada. No, bueno, creo que... primero que, bueno, este plan económico ya sabíamos que no se podía llevar a cabo sin represión, esta es la realidad. Coincido en que, obviamente, hoy lo importante pasó adentro en el sentido de, bueno, la votación que justamente estaba viendo... el tono en que se manejó todo hoy en la Cámara de Diputados, por lo visto, porque bueno, al haber estado en la marcha no pude escuchar los discursos y demás, y bueno, estaba viendo un poco eso. Uh-huh. De todas formas, creo que haya habido la reacción popular, sobre todo el miércoles pasado y este, en manifestaciones masivas, nos habla de un pueblo que no se da por vencido, ¿no? Entonces... creo que esto recién empieza en algún sentido. El ejercicio de la calle, de esta calle también, digamos que el nivel de militarización que hubo la semana pasada, esta semana, bueno, hoy particularmente con retenes, ¿no? Una cosa de pedir identificación para el auto. Realmente, bueno, yo por lo menos no lo veía hace mucho, mucho tiempo. Uh-huh. Y creo, confío mucho en el pueblo argentino y en esos anticuerpos que han sembrado nuestras madres, abuelas, familiares de desaparecidos, porque creo que ellas son las que lo han sembrado y que esos anticuerpos están para repetir esto. Creo que esto recién empieza en el sentido, bueno, la legitimidad de origen no hace a la legitimidad de gobierno tal cual se está haciendo, ¿no? Esto dista mucho de ser un gobierno democrático. Uh-huh. Con lo cual, son sensaciones encontradas porque, por supuesto, siempre cuando uno está luchando tiene esa alegría de encontrar a los compañeros en la calle, de ver que la plaza se llena, que las plazas se llenan, pero... A la vez, obviamente, lo que se está votando es tremendo porque hipoteca el futuro, ¿no? De claro. Todas formas, bueno, todo esto es necesario para el después. Todos estos pequeños mojones o grandes mojones, porque el miércoles pasado algo cambió, creo yo, ¿no? Algo cambió en el clima social, algo cambió... incluso en en quienes solemos manifestarnos. Lo que también, bueno, poner a la dirigencia también en otra, en una sintonía que tiene que ver más con esta cruda realidad, salir del grotesco, ¿no? Lo que es llamativo, Tana, es que eso que está pasando en la calle no se traslada hacia dentro del Congreso, donde además están quedando recontra expuestos con, bueno, con el audio de Martín Menem, que al que hicieron referencia hoy varias veces y no dio ninguna respuesta, pero de todo el acting de la violencia de la última jornada que hubo entre integrantes de La Libertad Avanza, o la negativa del quórum que había para sacar las facultades extraordinarias también la semana pasada, y que finalmente Martín Menem se fue. Digo, hacia adentro esas exigencias no se están trasladando realmente como sí está pasando en la calle. No mayoritariamente, pero bueno, obviamente hay, a ver, dos cosas. Una que tiene que ver con dejar asentadas todas las ilegalidades que se están cometiendo ahora en el marco de estas votaciones, de hoy, digo, como para también, bueno, en algún momento este gobierno va a cambiar. Y bueno, no homologar toda esta ilegalidad más allá de los votos que seguramente ya sabemos cómo se obtienen. Por eso te decía que me parece importante estos mojones que se van haciendo de movilización popular, y obviamente no ser amnésicos respecto de los nombres que, por un lado, hoy están dando su negativa, y aquellos que están beneficiando al gobierno de Milei. Uh-huh. Y en eso, bueno, como ustedes saben, yo soy del Partido Justicialista, y nuestra compañera presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, digo, presidenta del partido, se ha emitido junto al Consejo del partido un comunicado asentando cuál es la posición partidaria para que después nadie se pueda hacer el distraído. Y en eso, bueno, es un ejercicio también de la memoria sostener nosotros eso, ¿no? De quién se portó cómo con el pueblo. Uh-huh. Estamos... Entonces, bueno, sí. Eso, estamos en el camino. Estamos en el camino. Quiere decir, no estamos frente a un pueblo vencido, ¿no? Uh-huh. Creo que eso está claro. Estamos charlando con Lorena Crespo. Ella es comunera aquí en la Comuna 9, donde está emplazado nuestro proyecto comunicacional, La Retaguardia. Y bueno, le venimos escapando en las primeras preguntas. Sí. Queremos no van a poder sostener esto. Festejar y no podemos festejar, es tremendo. Y esto. Además mañana no sé cómo vamos a hacer, la verdad, siendo el epicentro del asunto. Pero bueno, dale, vamos a ensayar para mañana. ¿Por qué pensaste que era necesario, que podía servir, que estaba bien ocupar tiempo en declarar de interés la labor de La Retaguardia en la legislatura? Los voy a sacar de la incomodidad y entonces voy a hablar de ustedes, pero voy a hablar también, digamos, de lo que creo que es positivo para este momento. Digamos, el porqué del reconocimiento ahora también, ¿no? Uh-huh. Me parece que es interesante eso. Bueno, surge todo de ver la gran labor que ustedes están haciendo y además en un contexto tan adverso. No solamente la tarea habitual que hacen respecto de este tipo de programas, sino muy particularmente además con las transmisiones de los juicios de lesa humanidad y de otros juicios que creo que ha trascendido mucho en la labor de la radio a partir de Cristina Fernández de Kirchner, es decir, del juicio por el atentado, que además, bueno, pareciera ser que esa transmisión es prácticamente una de las pocas voces que está sosteniendo a lo largo del tiempo lo terrible que ha sido, ¿no? En términos institucionales, en términos de lo que implica un magnicidio en nuestro país. y están íntimamente vinculados, ¿no? Lo que son los juicios de lesa con un juicio donde, bueno, todavía falta mucho porque son los autores materiales, con masacre en el pabellón séptimo, con tantos otros, ¿no? El otro día estuvimos con algunos compañeros que cuyos padres estuvieron en la contraofensiva, digo, hay una ilusión en todo esto. Entonces, bueno, realmente la tarea, a mí, digamos, nos parece titánica, básicamente, no buena, sino titánica. Y además, por una cuestión que tiene que ver con la preservación de esos testimonios en el sentido de los archivos del pueblo, vamos a decirle, ¿no? Es decir, cómo nos quedan el registro de estos juicios para luego, ya sea la investigación, la consulta, que no se pierda, que no sea difícil acceder. Eso entre otras cosas, porque yo tengo que, eso digo, entre otras cosas, porque mi experiencia a lo largo de estos años como comunera ha sido siempre de permanente contacto con, a partir de, en general, de conflictos, ¿no? De conflictos que han ocurrido en el barrio, con algunos temas que realmente, en general, son de poco interés para los medios y mucho más para una tarea comunal. Entonces, también en lo que es territorial, además de encontrarnos, por supuesto, siempre en la calle cuando nos manifestamos acá en el barrio, también respecto de mi labor como comunera en particular, pero los comuneros en general, para que pueda trascender algunos temas que son de importancia y que la verdad nos es muy difícil, casi imposible que se conozcan. Entonces, bueno, por todo esto, y también en este momento, ¿no? En este momento que me parece que el eje un poco que atraviesa la retaguardia tiene que ver con una comunicación al servicio de los derechos humanos, concebida desde ese lugar, y que en este momento es un sentido en disputa, ¿no? Y bueno, yo estoy convencida de que ese sentido lo vamos a ganar. Pero en esta avanzada, en este negacionismo, en estos momentos donde estamos preguntándonos si vivimos en democracia, ¿no? Vivimos en democracia, bueno, cuando vemos estas imágenes, cuando vemos lo del otro día, cuando vemos lo que pasó con Pablo, bueno, entonces, digo, se resignifica. Que sea en este momento. Bueno, tengo muchos motivos más, pero bueno, algunos. Está bien, está bien. Nos convenciste. Vamos a ir mañana. Entonces, nos faltaba definir a último momento de acuerdo a lo que dijeras y nos convenciste. Así que vamos a ir. Así que mañana tienen que estar. Sí. Vamos a estar. Ustedes digo la retaguardia. Sí, claro. Vamos a estar. No vamos a transmitir, cosa que es bastante extraña en nosotros, pero queremos disfrutar el momento, lo vamos a registrar, creo que se va a poder ver por el canal de Legiscaba, el canal de la legislatura, y nosotros vamos a asumir ese centro, claro. Lo vamos a asumir con mucho orgullo, con mucho agradecimiento para esta idea tuya y para el impulso que le dio la legisladora Velázquez allí en la legislatura. Y la verdad es que, nos vamos a sorprender, creo, con un montón de cosas. Yo recibí algunos videos que fuimos pidiendo a gente que, como, no sé, un caso de Suecia, por ejemplo, una historia, no me voy a extender porque aparte tenemos que terminar el programa, pero que nos mandó un video estremecedor, contándonos el efecto que para ella ha tenido el juicio de Hogar Casa de Belén. Estoy hablando de María Esther Ramírez, para quienes no siguen los juicios, y el efecto de la televisación para ella, que cuando comenzó su juicio no quería, tenía dudas y tenía dudas basadas en lo terrible de la historia que tuvo que contar, sobre si quería que fuera tan pública su historia. Y finalmente decidieron los tres hermanos Ramírez que así fuera. Bueno, nada, nos mandó un video hermosísimo. Y así como esa historia, vamos a tener varias en videos de gente que no va a poder estar y un montón de gente presente. Ana María Cariaga, el Socorro Orquipanitze, Madres de Cromañón, por supuesto la gente de nuestro sindicato, del CIPREVA, Martina Noailles y demás. Bueno, por supuesto que van a estar Delfina Velázquez y la Tana Crespo y seguramente otros legisladores y legisladoras de las comisiones. Bueno, en fin, nada, va a ser una jornada que nos tiene ansiosos, pero la vamos a disfrutar en el medio de un momento donde no hay muchas cosas para disfrutar y está bueno también agasajarnos entre nosotros. Así que, bueno, van a tener que aceptarlo, digamos, van a tener que aceptar el reconocimiento, creo que va a ser una hermosa jornada mañana, así que todos los oyentes pueden venir, pueden acercarse, pueden participar a las 17:30 en el Salón San Martín, entran por Perú, en la legislatura porteña, para el reconocimiento de la retaguardia. Va a ser una hermosa jornada. Nos vemos mañana. Dale, gracias. Bueno, abrazo grande, abrazo a ambos. Gracias. Chau. Lorena Crespo, La Tana, comunera de La 9. Además, va a ser un acto, una situación muy especial de cara a este 24 de marzo a la marcha. Hoy le dije a La Tana, le dije la marcha unitaria y con mucho acierto me dijo no, la marcha siempre es federal, unitarios nunca. La marcha salvajes unitarios. Exacto, la marcha en unidad del 24 de marzo, así que también está eso para celebrar. Mirá. ¿Qué te dice eso? Me dice que nos estamos yendo, para la gente que nos sigue en la radio, para quienes nos están viendo en YouTube y la vieron a Susy Shock, pero no la escucharon, quédense que nos vamos de vuelta con Susy. Y a quienes están en la radio, chau. Chau. When you hear the thunder.